Bienvenidos, queridos oyentes, al mini noticiero de la Escuela 22, el programa de noticias de los chicos y las chicas de sexto grado B de la Escuela 22 del Distrito 19. En esta emisión vamos a contarles algunas novedades que pasaron estas últimas semanas en nuestro barrio, nuestro país y el mundo entero. Vamos con nuestro reportero que ya tiene noticias para contarnos. El jueves 26 de junio falleció Farrah Fawcett en Estados Unidos por causa de una grave enfermedad. Protagonizaba películas como Los Ángeles de Charlie y murió a los 62 años. Sigamos con más noticias. Murió Michael Jackson el 25 de junio a los 50 años por un paro cardíaco en Los Ángeles, Estados Unidos. Era estrella de pop muy queridos.